Bienvenidos a Podcasting Informativo, un nuevo espacio dedicado a revisar la ciberprensa. El contenido de este programa queda bajo licencia Creative Commons. Los contenidos musicales están bajo alguna modalidad de licencia de libre distribución. Para cualquier comentario, crítica, información y o aporte, dirigirse a www.qepd.blogspot.com. Hola amigos, en esta ocasión no vengo a presentarles ninguna información referente a la prensa escrita, sino más bien a hacer una presentación propia, personal, que nunca realicé en el primer episodio de esta serie de podcast. Primero que todo, me presento, soy un chileno que está radicado en Europa desde hace 3 años. Me gusta la música, me gusta el software libre, me encanta ir al cine y en general estoy bastante satisfecho de mi experiencia que llevo viviendo aquí en Europa. Pero antes de continuar, obviamente vamos a la música. Como todos saben, o como ya lo he comentado alguna vez, toda la música que yo pretendo exponer en este podcast es de difusión libre. No necesariamente eso significa que puede ser un trabajo modificable o alguna cosa así, sino que está eventualmente bajo una licencia Creative Commons o en cualquier otra forma de licencia que permite su distribución y su libre difusión. Espero que disfruten de esta música y nos escuchamos en unos minutos más. Existe uma luz que é dia e descubriendo que soy tú. Al saber que tú eres meu, meu amor, eu não sabia. Ao cruzar o teu olhar, como onda que abre o mar, meu amor, eu não sabia. Como les comentaba, mi interés por el podcasting realmente nació hace muy poco. Mi interés principalmente por la informática es de hace bastante tiempo, pero en el tema de transmitir a través de un micrófono, realmente nunca había tenido un gran apasionamiento por el tema. Además que soy una persona bastante tímida. Me gusta conversar mucho, pero eso no significa que me gusta conversar o hablar frente a un gran público. Más bien dicho, me gusta conversar entre amigos, frente a una cerveza, en una buena fiesta y todo eso. Como les había dicho, soy un chileno que está radicado hace algún tiempo acá en Europa y soy un más o menos poco más de 30 años. Eso no es que quiera dejarlo como un secreto, sino de una manera más privada. Por lo pronto, lamentablemente, no tengo ningún proyecto concreto entre manos, sino más bien son cosas que estoy realizando de forma ya voluntaria, tal cual como este podcast, y como, no sé, participaciones en algunas listas de correo, cosas así. Como bien dije, mis intereses son variados, van desde la música, el cine, la informática y la política también, mucho. Y hay cosas que realmente me han llamado la atención en Europa y cosas que me gustaría ir comentando en los siguientes podcasts que vaya realizando. Y para continuar, como siempre, un buen tema de música nunca viene mal. traición. Culpas, amores rancios sin transpiración. Parece que se parece a algo que no se parece a nada. Parece que se parece a algo que no se parece a nada. Y a tragar ese dolor. Mi interés por el podcast y la razón por la cual comencé a realizar este podcast fue principalmente porque vi que en general hay muchos podcasts, aunque no tantos como me imaginé, pero ninguno o muy pocos referentes al tema de entregar noticias que ya están realizadas, sino más bien dicho son la mayoría son fuentes de podcast más bien dirigidos hacia la música, mucho a la informática, pero muy poco a presentar música, a presentar información que esté ya dentro de internet. Quizás estoy en una gran equivocación y quizás no he buscado demasiado. Tampoco soy un experto en el tema, pero como bien dije, esto lo hago de forma voluntaria y quizás pueda ayudar a más de alguna persona a pasar un buen rato, a informarse de las actualidades que están sucediendo en el mundo, principalmente en el área de informática. Yo creo que el tema del podcast es un tema bastante complicado, principalmente porque técnicamente hay que aprender, entre otras cosas, a manejar un par de programas, hay que saber mezclar y todo ese tema para alguien que, como yo, por ejemplo, que no le interesa mucho el tema de la música, que no le interesa demasiado el tema técnico que hay detrás, ha sido realmente muy complicado. De hecho, ya llevo algunas semanas practicando esta cosa y todavía se siente que mi podcast es un podcast demasiado ya de inicial, de alguien que realmente no sabe mucho en el tema. Y la verdad es que tampoco sé mucho del tema. ¶¶ También comenté que uno de mis intereses era en informática, y en ese sentido debo decir que me he profundizado desde ya hace, no sé, 8 años más o menos, casi solo en el tema del software libre, principalmente en lo que se llama Linux, y en el último tiempo en lo que es en el área de Debian. No soy ningún desarrollador, para que no se vayan a creer que soy un experto en el tema. También soy un gran aficionado en esa área, pero me gusta y trabajo mucho con el software libre. En el último tiempo me ha interesado principalmente el tema de ayudar en la traducción. Lamentablemente he visto que mis conocimientos del inglés y de otros idiomas no son tan buenos, así que también he terminado dejando eso de lado, aunque todavía pretendo seguir ayudando, sobre todo traduciendo pequeños documentos que no necesariamente necesitan ser tan rígidos en el tema gramatical, en el tema de la traducción en sí, pero que sí pueden ayudar a mucha gente que yo creo que, como yo, partió así, o sea, claramente así. Por otra parte, en el tema de la informática, creo que hay un gran desarrollo futuro para todos los que no son informáticos. Hay una gran posibilidad para todos. Y en ese sentido, necesitamos trabajar un poco más, sobre todo en el tema de la documentación, que es un tema que es demasiado deficiente en el mundo hispanohablante. No así en otro idioma. Ya me he encontrado con situaciones con que, por ejemplo, en alemán la documentación es bastante rica. Tienen documentos para casi cada área y en casi cada tema está bien cubierto, algo que nosotros los hispanohablantes carecemos de bastantes fuentes de información. Y uno de los temas que creo que más se ha dado en el último tiempo ha sido sobre todo en el tema de los llamados documentos como o los documentos cortos referidos a algún tema en especial. Ahí creo que el desarrollo en hispanohablante podría ser mucho más fuerte, con una potencia más poderosa, con más energía, por así decirlo. Espero que esa cosa se dé en algún momento, porque realmente sin ese apoyo documental, creo que eventualmente el éxito del software libre, sobre todo en el mundo hispano, puede llegar a ser fundamental. Con una buena documentación, con una buena documentación de apoyo. Ya, ok. Supongo que les he aburrido y les he dado una gran lata con todo este tema, así que mejor pasemos a otras cosas más interesantes. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme unas sencillas y sentidas palabras. Una sencilla y sencilla palabra. Ni papas ni reyes, ni tronos ni altares, solo el ser humano libera internet. Una sencilla y sencilla palabra. Un mundo sin rumbo, en pie las conciencias, un único rango, seas hombre o mujer. Canciones sin canon, sin canon los libros, programas sin canon, no queremos ley. Una sencilla. Orbes sin mapas, la red sin banderas, los seres humanos unidos y en pie, libros sagrados, ni falsos profetas, ningún DRM, créate tu mente, ni guardia ni jueces, ni empresa ni esclavos del género humano. Jales en la red. Pues bien, la música me gusta bastante, pero no el tema técnico que está detrás de la música. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es principalmente el gran desarrollo cultural y la gran variedad musical que hoy día existe en Latinoamérica, y no tanto así en Europa. Me he dado cuenta que Latinoamérica en ese sentido lleva la delantera en comparación con Europa. Quizá aquí la técnica que hay detrás de la música es tremenda, es increíble, pero la variedad, la riqueza musical que existe hoy día en Latinoamérica es insuperable. O sea, si vemos por ejemplo lo que sucede en Brasil, o el estilo musical que hay en México, o las nuevas tendencias que hay en Sudamérica, son realmente sorprendentes. Algo que en Europa no se da, es más o menos, casi todos tienen la misma dirección. De hecho, el mayor festival de música que hay en Europa, que es el Euronews, no es el Euronews, sino que el Eurovisión, o algo así se llama, es un festival realmente atroz. O sea, la música que se presenta ahí para nada se puede decir que sea de buena calidad. Lo que sí es destacable en Europa, y eso ya muchas veces lo he dicho, es que en cada ciudad, en cada país, en cada estado, hay decenas de festivales musicales, de música clásica, de música clásica moderna y de todas esas tendencias que son realmente muy, muy agradables. Supongo que en esa área quizás pueda ir presentando más música clásica y mucha más música europea en los siguientes programas. De hecho, también quiero presentar ahora algo de un grupo ya desaparecido que se llama A Place to Hide, que es música muy actual, típica del momento, pero tiene un buen estilo y muy buena calidad. Fue un grupo que nació en Hamburgo y desapareció en Hamburgo, acá en Alemania. Lo bueno del grupo musical es que tenía un gran poder de voz, que es algo que no se da muy frecuentemente acá. Acá se apoyan más hoy en día en el tema técnico. Por eso son tan famosos con esa música de DJs y todas esas cosas raras que hay acá en Europa. Pues bien, vamos a la música. Yeah. Por último, les quería comentar el tema que también, que es un tema que también me gusta mucho, que es el cine. En el cine soy una persona, digamos así, que bastante crítico, muchas veces con unos gustos bastante raros, pero que al fin y al cabo me apasiona mucho el cine. No puedo decir que tenga una película preferida ni un tema preferido en el cine, pero sí puedo decir que, por ejemplo, hay directores que me gustan mucho su estilo, su técnica, su forma de hacer cine, los temas como los presentan y todo eso. Creo que recomendar algún director en especial no lo haría, porque generalmente los directores también van cambiando, es cosa también de gusto personal. Creo que en algún momento igual presentaré alguna película, me refiero a una crítica de alguna película o características de alguna película, pero no piensen que voy a presentar películas que están hoy día muy modernas en el cine y por lo tanto no lleguen ni a pensar que voy a hacer algo así. Quizás pueda presentar una película que se esté presentando en algún festival como Cannes o el de Berlín, quizás en el Sundance de Estados Unidos o algo así, pero no más que eso. Tampoco me gusta el cine mudo. O sea, sí me gusta el cine mudo, pero tampoco soy un fanático del cine mudo como para estar presentando solo ese tipo de películas. En realidad, como dije al principio, me gusta una gran variedad de cine, pero más que eso, o sea, más que la variedad en actores, me gusta más los temas como los presentan los directores. Supongo que ya se habrán hecho una idea más o menos de mi estilo, de la forma en que quiero hacer este podcast. Ya han visto que principalmente presento noticias, que leo noticias, que busco información en la red. y que quizá en el, también presento algunos temas de actualidad como política o cine, teatro, quizás por ahí algo de música, pero principalmente me voy a centrar, voy a seguir centrándome en el tema del software como principal tema de lectura en mi podcast. Supongo que esta vez le habré aburrido bastante porque este ha sido un poco más largo de lo normal, pero quería hacer, como dije, quería hacer una presentación personal mía, porque era una deuda que pensé que, o sea, que tengo, que tenía con ustedes. Espero haberla saldado y espero, no sé, tenerlos pronto de vuelta. Ah, de todas formas, llamo a todos los que quieran apoyar este proyecto a enviarme información, a enviarme, no sé, música, a enviarme tips, a enviarme todo lo que ustedes quieran. También invito a la gente que si quiere participar de forma directa, también pueda crear sus secciones, lo que sea. Yo estoy muy abierto en ese sentido. Si alguien quiere apoyarme técnicamente, también estoy muy abierto en esa parte. Porque ya han visto que en la parte técnica precisamente no soy un experto. También recibo todo tipo de apoyo del que quieran, excepto económico. Es un tema que no me interesa por el momento. Y que solamente, como dije, esto es una cosa voluntaria y que hay que... Yo creo que hay que madurarla quizá, principalmente en el área que sea, pero madurarla un poco más. Y como dije al principio, yo estoy muy abierto a cualquier idea que se pueda presentar. Pues bien, como pueden ver, no soy un experto frente al micrófono. Esta es mi primera experiencia hablando frente a un micrófono por tantos minutos. Y espero que no sea tan horrible, que no haya sido tan horrible escucharme tanto tiempo. Por último, los dejaré con música y después una despedida final que ustedes ya la conocen, que la de siempre. Ok, será hasta la próxima. Chao, chao. Peina tu pelo de cristal, tu pecho de tierra oscura mineral, ondula en el canto de oro del trigal. América, novia mía, tómame entre tus brazos mulatos, ciñeme. En la boca tus dulzores viérteme y el pecho de resplandores lléname. América, novia mía, este cantar despierta el canto del pueblo en voz de mar. La libertad ha salido a navegar, es hora de combatir y caminar. Morena América mía, compasión, la sangre cubrió de flores el cañón, la hiedra del mal saltó a tu corazón. La selva vuelve a latir en una canción.